There's things you haven't seen. Find everything you want in more pieces. I'll make it peace with you, with you. Pieces, I'm making my peace with. De otro, avanzo pixelado, perdiendo trozos. Hace sol de puta madre. Y ni Benicio me saca del pozo. No levanto el culo si tocan el timbre. Solo pa' poner la cara B. Le echo unas hojillas al grinder. Grindo con el finger. Una nube de humo de cabeza a pies. Lo que hay en mi pecho no es decoración. Sobre tu tejado lloviendo a pulmón. Estoy calado hasta sus huesos, wet bones. El pasillo no es estrecho si pasamos los dos. Antes de hablar asómate al retrovisor y pregúntate si lo harías mejor. Tiro lo que sobra y pillo combustible pa' cruzar este universo de papel y cartón. Pieces, I'm making peace with, nah, nah. With you, yeah. With you. Pieces, I'm making my peace with.